el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 33 grados 8 décimas la temperatura en Olavarría, 33 el porcentaje de la humedad, la máxima registrada en el día de hoy a las 14:58, 35 grados 9 décimas es al menos la máxima registrada hasta esta hora. Comenzamos con la información regional, en este caso de La Madrid. El intendente Pellita sigue en conflicto con concejales opositores. Algunos incluso amenazan con denuncias penales, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este martes 28 de diciembre, con una jornada con alta temperatura, superado largamente los 30 grados en nuestra ciudad de General La Madrid, con una mínima de 19 grados en las primeras horas de la mañana. Ayer, el intendente municipal mantuvo una reunión con concejales de los bloques de Limo, Acción Ciudadana y la Unión Cívica Radical. Los mismos le habían pedido días atrás al intendente acerca de la denuncia realizada por la concejal Paola Jorgensen sobre la obra del asfalto aquí en General La Madrid, que ha quedado inconclusa. En dicha situación se daba que la empresa que estaba construyendo el asfalto o trabajaba en la parte del asfaltado de calles del barrio chino, se retiraron de General La Madrid luego de un escandaloso final en el cual mencionaron que tanto la municipalidad como una firma particular no le abonaba los pagos que tenía que ser en tiempo y forma, y por lo tanto se retiraban de General La Madrid. Y además, como decíamos, la forma escandalosa tenía que ver con que desde el plan vial, donde retiraban los equipamientos para retirarse de la ciudad, fueron agredidos tanto por el director del sector como también por una comerciante local que formaba parte de la terciarización de la obra. Todo esto fue manifestado hace días atrás en el Consejo Deliberante por la concejal opositora Paola Jorgensen, y quien había requerido, junto al radicalismo, como decíamos anteriormente, información sobre todo esto. Según se pudo conocer, el jefe comunal le habría presentado una documentación requerida por los concejales, en lo cual será base de estudio para los próximos días. Se hablaba de una posible sesión especial en estas próximas horas acerca de pedir una comisión investigadora para seguir adelante sobre lo acontecido en esta obra, y también con la posibilidad de alguna denuncia penal en algún juzgado de la región. Hasta ahora, después de esta reunión que fue ayer pasado al mediodía, cerca de las 13 horas, no se ha conocido mucho. Se habla solamente que el intendente enfrentó el problema, trató de entregarle la documentación básica que solicitaban, y por ahora no se habla para nada de lo que puede ser alguna sesión extraordinaria en las próximas horas, teniendo en cuenta que son los últimos días del año y ya prácticamente no daría para esto. Por el contrario, anoche justamente los concejales se reunían todos en su totalidad en una reunión familiar para despedir el año, conjuntamente con los trabajadores administrativos del Consejo Deliberante. Por lo tanto, sacando conclusiones hoy por la mañana en distintas consultas, no daba lugar para que antes de fin de año se cierre el tema de lo que es alguna sesión extraordinaria. Seguramente estas estarían pasando para el próximo año. En lo que tiene que ver otras problemáticas en General La Madrid, o por lo menos algunos de los problemas, cortes del suministro del agua prácticamente total en la ciudad desde hace varios días, no menos de 25 días, ha venido progresivamente aumentando los cortes en los distintos barrios, donde en algunos lugares hasta hace una semana que están sin agua, mientras tanto que también a esto se suman algunos otros problemas, como es en general en el país, como es el sistema de los cajeros automáticos, que también son los reclamos, donde solamente en General La Madrid se poseen dos cajeros, uno en el Banco Provincia y el otro en el Banco Nación. El del Banco Nación hace varios días que está desafectado, mientras tanto que el del Provincia ha tenido atenciones por momento y en otros momentos sale de servicio. Son los continuos reclamos de los ciudadanos aquí en nuestra emisora y también a las autoridades. Desde nuestra ciudad, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. La Prida se realizó un acto de homenaje de la Comisión del Bicentenario, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se realizó ayer un acto sentido y meritorio, por cierto. La Comisión del Bicentenario efectuó un homenaje en el Complejo Educativo Municipal. Los homenajeados fueron en Cultura, Joaquín Mordacar en Música, también Hugo Cejas y nuestro colega Antonio Andrés Acosta, que trabaja por supuesto con nosotros desde hace muchos años en FM Libertad. Estuvieron presentes autoridades comunales, la locución estuvo a cargo de la directora de Cultura, Viviana López, y en nombre de los funcionarios comunales habló Pablo Torres. Representantes de la Comisión del Bicentenario fueron entregando medallas a estas tres personalidades lapidenses que, por supuesto, también retribuyeron con cuentos y con expresiones musicales para expresar así su gratitud por este homenaje. AM 1160. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea a su radio amiga. La que durante todo el año te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que estés. Felicidad. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Coronel Suárez, ventas de Navidad y de fin de año. Muchos vecinos se volcaron a los negocios a último momento. Es el informe de los colegas de LU36, Radio Coronel Suárez. Los últimos días los comercios y el centro de la ciudad abarrotado de gente. Desde la Cámara de Comercio en realidad se quejan de que las ventas no fueron buenas, que realmente la gente le está costando y mucho comprar. Yo tengo comercio, no relacionado a ventas de obsequios y demás. Se nota un faltante de gente y la verdad que el comercio está pasando por una situación complicada. Te digo la verdad, eso es lo que se comenta de la Cámara de Comercio y de algunos lugares. Después, por otra parte, el centro de la ciudad y los comercios se veían abarrotados de personas comprando cantidad de regalos. Así que habría que hablar con cada uno de los comerciantes, a quién les fue bien, a quién les fue mal. Se vendieron muchos electrodomésticos, por lo que tenemos entendido, muchas cosas tecnológicas y muchos juguetes para los chicos. En esa parte el comercio anduvo bien, el resto estaba medio complicado, como me parece que en muchos lugares. Bueno, ayer, tras una extensa sesión de deliberativos suarenses, quedó aprobado el presupuesto municipal con intensas alocuciones de los diversos bloques, de los concejales, ya sea de la oposición, quienes argumentaron el porqué del voto negativo al presupuesto 2011, como así también de los concejales del oficialismo que lo apoyaron como medio para la continuidad de la gestión municipal del intendente Ricardo Mósero. Se dejó aprobado el presupuesto municipal para el próximo año, que incluye un incremento en las tasas municipales. Luego de aproximadamente 3 horas de debate, la sesión terminó alrededor de las 2 de la mañana. La votación resultó empate, 8-8, y desempató el presidente del cuerpo, el doctor Roberto Palacio, que pertenece al Movimiento para la Victoria, que es el partido mayoritario que tiene el Consejo Deliberante, alineado al partido vecinalista, alineado al intendente Mósero, cerrando así el año legislativo con la aprobación del presupuesto municipal 2011, que asciende en Coronel Suárez a 101.138.239.39. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Una obra pública por semana. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Roque Pérez, otro municipio que otorga plus salarial a los trabajadores, lo informa José Luis Laredo, FM. Roque Pérez. La intendenta interina de la Municipalidad de Roque Pérez, Mónica Forastieri, informó a través de los medios de comunicación que en el día de mañana les hará entrega a todos los empleados municipales un haber fijo de 300 pesos, esto es por única vez. Fue el anuncio, el único anuncio que dio la intendenta interina Mónica Forastieri. Por otro lado, desde el día de ayer con casi 37 grados de temperatura y en el día de hoy con 36 grados en estos momentos, la ciudad de Roque Pérez es un horno como prácticamente es todo el país. Pero a esto se suma los reiterados cortes de energía. En la mañana de hoy, dos cortes de energía que duraron aproximadamente una hora cada uno. Esto sin duda pone a la comunidad bastante nerviosa, dado a que es insoportable el calor que reina en estos momentos. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. Olavarría, caso Castro, sigue prófuga la tercera persona que se ordenó detener. No se conocieron demasiados detalles sobre los operativos que se realizan en pos de encontrarla, aunque se ratificó que está siendo buscada. Una vez detenida, será puesta a disposición de la doctora Viviana Beitía, quien deberá tomarle declaración. Al mismo tiempo, se confirmó que las otras dos mujeres detenidas serán trasladadas de Olavarría en las próximas horas. Una, la esposa del ferroviario muerto, será llevada a la localidad de Mar del Plata. La otra, una ex convicta del servicio penitenciario bonaerense, Claudia Baldini, será trasladada a la ciudad de La Plata. Ambas imputadas están siendo patrocinadas por el doctor Martín Marcelli. AM 1160. Una obra pública por semana. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. El tiempo. 33 grados, 3 décimas la temperatura en Olavarría, 33 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.